El misterio de la creación, ese instante sagrado. Buenas noches, estamos aquí en Penthouse, instantes antes de iniciar en una reunión social nocturna que hemos denominado mestiza, y en un rincón de la casa vamos a disponer aquí una charla, un encuentro con nuestro invitado del día de la fecha. Él se llama Gaby Kerpel. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Aquí vamos a desandar en este espacio que se llama también, podríamos decir, el misterio de la creación, un ámbito que nos inventamos para ver entre líneas, ver los hilos de la marioneta que mueve el proceso creativo. Sabemos que para cada uno de los artistas que entrevistamos en este ciclo de charlas y conversaciones tiene sus secretos, tiene su modalidad de trabajo, pero también fundamentalmente su cuestión sagrada, esa, la creación que no siempre viene guitarra en mano, samplers en mano, podemos decir en tu caso, sino que se da en algún momento. Así que también vamos a retroceder un poco por el surco que consciente o inconscientemente has abierto en tu camino artístico y en el que has sembrado un montón de cosas que una manera de lo que habrá sido la retrospectiva Kerpel, allí en el Recoleta, intentaremos en este espacio desandar. Así que, ¿estás preparado? Sí, señor. Haremos un poco de memoria, porque antes de la música siempre estuvo la puesta en escena, un Gaby Kerpel relacionado con una de las agrupaciones de teatro encargadas de revolucionar la escena teatral desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital del país. En el año 85 te encuentras trabajando con la Organización Negra. Así es, sí. Contanos un poco cómo fue ese inicio, cómo es que te convocan y fundamentalmente cómo fueron esos primeros años de la vuelta de la democracia, en donde la Organización Negra y todo lo que vino después de alguna forma ponía en tensión toda esa represión, tanto física como intelectual y simbólica fundamentalmente, que hubo durante la dictadura. Bueno, fue un encuentro bastante fortuito porque para ese entonces yo estaba recién comenzando, había tocado en un par de grupos, pero nada muy relacionado a lo que después terminó siendo la música de la Organización Negra. Digamos que fue una especie de intuición por parte de ellos. Y yo enseguida empecé como a entender que la propuesta que tenían era poderosa y como que me abarcó. Digamos que ya no pude pensar más nada y me puse a hacer lo que fue después la banda de sonido del primer show que hicieron en un lugar cerrado que se llamaba Work. Ellos venían de hacer así ejercicios en la calle, más informales, digamos, y en el primer show, bueno, decidieron tener una música especialmente compuesta y ahí fue que trabajamos, y yo como que fui casi como una herramienta de los deseos de ellos a través de la tecnología, que era muy incipiente, pero era tecnología, en fin, digamos, era todo completamente análogo, no existía el mundo de la computadora para nada, uh-huh. Ni siquiera del sampler, te diría. Y eso hacía que también los recursos sean aprovechados al máximo. Y eso generó una creatividad que hasta ese momento no había encontrado yo haciendo otras cosas musicales. Entonces me marcó de alguna manera un camino a seguir, en el sentido de, como te dijese, que si hay algo que te está llevando a hacer música, es mucho más interesante que la música en sí, ¿no? Digamos, si tenés algo escénico o teatral, en este caso, que te invade y te exige determinadas situaciones, eso cuando lo transformás en música tiene una riqueza muy, muy interesante. Eran las épocas de lo que, bueno, uno silvestremente va conociendo sobre lo que era la escena underground de, bueno, del mediados de los 80. Compartían el quehacer cultural junto con, bueno, propuestas como el paracultural, que los famosos happening, que uno de esa generación que recién estábamos asomando a la vida, uno lo encuentra por, bueno, algún video ahora en YouTube, algo, alguna referencia de un diálogo, pero cómo se vivía en esos circuitos culturales que ahora, aquí por lo menos en la ciudad de La Plata, salvando las distancias, bueno, hay también toda una constelación de casas culturales como esta, en donde mucho de la cultura que va evolucionando, digamos, cada vez que una casa abre y cada vez que se dan algunos encuentros en esos tiempos, cómo era, también, bueno, haciéndonos otra vez referencia a esta cuestión, que estaba como, era un amplio campo en el cual poder activar después de esos años bastante oscuros. Mira, yo la verdad es que no lo vivía de alguna manera en particular. Yo, mi interés era netamente artístico y no cero, incluso en el grupo no había ninguna cuestión política, simplemente creo que ellos al estar estudiando, varios de ellos, ¿no?, de la organización negra en la escuela de teatro, la escuela nacional, entonces es como que estarían, digamos, bajo esa influencia, lo mismo que todos nosotros en las escuelas, pero más allá de eso era una necesidad más bien artística, y para el público en todo caso sí, era una especie de liberación, porque en definitiva el primer show este que te comentaba, si vos lo ves estéticamente es casi violento, pero siempre era un juego, porque justamente era ficción, y creo que había una especie de catarsis por parte del público, de los que, sobre todo de los que más sabían, porque todo lo que sabemos hoy se fue sabiendo de a poco. En los primeros años no se hablaba mucho, salvo que estés realmente metido, no era algo tan tan vivido como después, ¿entendés? Como que fue muy muy feo y tardamos mucho tiempo en realmente darnos cuenta de lo que había pasado. Entonces, era algo medio inconsciente, creo que estaban en toda la juventud ya, que venía reprimida y que con la vuelta de la democracia se transformaba en arte, y entonces eso era buenísimo. Cuestión es que, junto a la Organización Negra, desde la musicalización, haciendo la música, estuviste 10 años, del 85 al 95, después vino inmediatamente después la convocatoria de James y Baldinú para Fuerza Bruta. Claro, porque dentro de, digamos, todas las movidas y las separaciones que hubo dentro de la Organización Negra, después al final se disolvió, más o menos, sí, antes un poco en realidad, en el 92, y dos de los integrantes, digamos, Pichón era parte, digamos, fundador de la Organización Negra, y Dicky era un actor que entró hacia el final, pero coincidían mucho en algunos aspectos y formaron De La Guarda en el 93. Entonces me llamaron a mí para seguir haciendo la música, y estuvimos así como probando diferentes cosas. En contraposición con la Organización Negra, tenía como un espíritu mucho más alegre. Ellos pensaban que era lo que tenían ganas de hacer y lo que la gente necesitaba, y no se equivocaron. En el 95 fue que estrenamos nuestro primer show, que se llamaba Villa Villa, y fue bastante curioso porque dijimos, bueno, o sea, todos estábamos siempre trabajando de otras cosas que no era eso, ¿no? Obviamente. Y en algún momento, sobre todo ellos que estaban como todo el día haciendo eso, dijeron, bueno, basta, nos jugamos, pidieron plata prestada, si nos va bien, nos va bien, y si no, bueno, listo, me dedico a otra cosa. E hicimos lo de la Recoleta pensando que por ahí iba, no sé, con suerte, durar un mes, ¿viste? Y fue una cosa que fue impresionante cómo pegó en la gente. Y después, bueno, empezaron a aparecer la posibilidad de ir a festivales afuera, y eso es como que terminó de, de definir que el show, que lo vinimos cambiando durante bastante tiempo, hasta que en el 98 quedó en New York, que la única manera que iba a quedar ahí era ya trasladando, digamos, la parte de interpretación a otros artistas que sean de esa ciudad, si el show podía quedar ahí. Entonces ahí ya sufrió otra transformación, y después, bueno, De La Guarda fue como teniendo también varias compañías y todo el proceso de transmitir también a otros intérpretes, como te decía, la obra. Lo hicimos hasta el 2005, más o menos. ¿Y cómo fue ese proceso de desprenderse y poner raro en los cuerpos de otros eso que, bueno, era...? Y fue raro. Al comienzo no lo aceptábamos, digamos. Pero bueno, entendimos que era una manera de que la obra siga viva y nosotros poder hacer otras cosas. Entonces, es un aprendizaje que lo vas realizando a medida que lo vas haciendo. Entonces, fue muy propio también, porque tampoco es una obra muy estándar y necesitas un entrenamiento especial. Entonces, es todo como muy, muy propio, y se fue aprendiendo a medida que lo fuimos haciendo. Y sí, es súper interesante, porque aparte vos después podés ver el show desde afuera, entonces observás otras cosas y también entendés eso, como que le pasa también nos pasa a los músicos cuando escuchás una versión de tu canción, entendés, digamos, la canción desde otro lugar, o un tema o lo que sea, ¿no? Como, o un remix o algo que hagan con tu música, es como que lo ves de otra manera, es muy, muy, muy interesante. ¿Zafaste o te lograron colgar de un arnés y revolearte y esas cosas? No, en los entrenamientos y en los ensayos, pero después en vivo no nos parecía que quedaba bien, digamos, mezclar tanto una cosa con la otra. Por ahora no sucedió, siempre el músico está sin arnés. Estamos hablando aquí con Gaby Kerpel. En el misterio de la creación nos remontamos, es cierto, hace ya una veintena, treintena de años, un poco para entender el presente de este muchacho que desde Capital Federal y junto también a un grupo de productores y músicos han creado, han puesto en marcha toda una faz de la música popular. En este mismo ciclo de entrevistas, un pibe que toca en una banda de música electrónica fusionada con el rock hablaba de la música electrónica como música popular, porque es una música que se baila. En una escena también, la de la música electrónica, muchas veces puesta en duda, que un blanco fácil a la hora de, entre comillas, la lucha contra el flagelo de las drogas y demás. Tu posición como referente y como trabajador de esa escena y productor, ¿cuál es? Este pibe decía que todas las edades, o en realidad las generaciones, tienen su modo de ser reprimidas y demás. Vos, con tu mochila de años y experiencia, ¿cómo ves esa escena en cuanto a potencial? Y a su vez, ¿cómo ese blanco fácil que cada tanto, bueno, recibe, después de alguna tragedia, alguna, como esa cuestión, no sé si represiva, pero sí que de cargar las tintas? Mira, es complicado, porque creo que el tema tiene el mismo inconveniente que muchos otros, que es que se simplifica demasiado al momento de analizarlo, o directamente ni se analiza, y ya las palabras adquieren un significado general, como fiesta electrónica, que es una ridiculez. Pero también es bastante delicado, porque con el tiempo las drogas que se confeccionan, al ser químicas, son súper peligrosas. Entonces, de alguna manera, tenés que educar a la gente para que tenga más cuidado. Y algunos piensan que es la represión, qué sé yo. Obviamente que yo no pienso así, pero pero también a la larga es una manera de, bueno, de que algunos piensen un poco más a la hora de hacerlo, ¿viste? Lo mismo con los accidentes de tránsito ocasionados por manejar borracho, ¿viste? Uh-huh. O sea, particularmente yo presto mucha atención y digamos que muchas veces casi choco estando completamente sobrio, simplemente por estar distraído. Sí. Pero es obvio que si es algo que, bueno, que puede generar eso, hay que establecer determinadas normas para que todo sea, digamos, menos caótico. Eso por un lado, con todos los grises que pueda haber en cuanto a tratar de, como de cuidar mejor en todo caso qué es lo que se vende, y si fuese legal sería como un poco más controlado y todo eso. Y después, bueno, también yo no dejaría de lado lo social o lo artístico, que también te das cuenta que pasa más por las drogas que por la música, ¿viste? Incluso uh-huh. desde los músicos productores que hacen esa música, ya la están haciendo sabiendo que la gente va a estar bajo determinados efectos, con lo cual es un tipo de música especial, que es para eso, ¿no? Es re loco. Por ahí si no tomás determinadas sustancias es como que te resulta un poco como monótona o tiempos muy largos, y después ves a toda la gente alrededor y la están pasando bomba. Entonces es como que también creo que merece ese análisis, ¿no? Y a veces tampoco pienso yo que hay cosas que suceden que también van gustos, pero que responden a un modismo y no solamente musical. A veces yo me sorprendo en grupos de gente que son completamente afines a mi música, uh-huh. que al compartir, viste, situaciones de fiestas y situaciones musicales con otros DJs, veo que pasan una música que a mí no me gusta, pero para nada, ¿viste? Y que sin embargo la gente reacciona y conoce los temas y todos como que se arengan con eso, ¿viste? Claro. Y te das cuenta que ya entonces es algo social que no pasa específicamente por la música, ¿viste? Uno que se dedica a eso es como que estás escuchando todo el tiempo, todo. Pero después, digamos, la gente está pasando un buen momento, está bailando, hay algo bastante de ritual, y creo que en eso las drogas siempre ayudan, solo que en la antigüedad, cuando eran quizás plantas, era mucho más o menos dañino, supongo, ¿no? Quizás también se moría, claro. No sé, pero creo que ahí también hay una cuestión de ritual que a veces es con drogas y a veces no, pero que es lo que digo, que tiene que ver más con una expresión popular, justamente estar juntos haciendo algo, y que todos conocemos eso y se genera como una especie casi de tic, ¿no? Al cual todos responden, más que la música en sí. ¿Y te ha pasado en algún show presentar alguna pieza musical nueva y que de repente no pase nada y que me pasé de friquismo? No, yo justamente, sobre todo el plan de King Koya trata de encontrar ese punto donde, digamos, a mí me entusiasma mucho mezclar ciertas cosas folclóricas con códigos que tienen que ver con otros lenguajes más de música electrónica, y siempre que quede bien, ¿no? Como una especie de juego. Y ahí es donde creo que engancha todo, y me trato de mantener ahí, digamos, no, sobre todo con King Koya, que es lo último que estoy haciendo, es así, digo yo, folclore para la pista de baile. Entonces, sí, después de un par de shows a veces me doy cuenta que hay temas que por ahí bajan demasiado y otros como que levantan más, etcétera, pero siempre dentro de una cosa de estar como algo bastante amigable, no demasiado freak. King Koya, bueno, tiene su primer lanzamiento, Cumbias Villadonde, ¿puede ser? Sí. Bajo el sello CISEC, que ZZK, que en el día de ayer tuvo una noche especial, podemos decir, porque en el CSK estuvo cantando y haciendo su presentación Luzmila Carpio, la cantora boliviana que, bueno, dedicó ahí un párrafo acerca del trabajo que ha hecho este sello, esta productora, de la que también forma parte Gaby Kerpel. Dijo específicamente, ellos han tomado mi trabajo, yo ahora les robo a ellos también. Bueno, ¿cómo estuviste ahí compartiendo también parte del espectáculo? ¿Cómo fue ese encuentro, aunque sea desde el lado del público, teniendo en cuenta que vos trabajaste para ese grupo de remix que se sí. hizo desde Zetas hasta acá? Sí, no tuve la suerte de después poder hablar con ella. Sé que obviamente le pareció muy interesante la experiencia y esperemos que se pueda hacer un volumen 2. Uh-huh. Y para mí es fundamental, y sobre todo es fundamental que el artista, digamos, originario, por decirlo así, como que realmente está manifestando algo que es su raíz, que lo entienda y que además tenga como una especie de beneficio artístico, digamos, ¿no? Ya sea por simplemente la obra o por lograr que más personas escuchen su mensaje, porque en definitiva creo que también en el caso de Luzmila, por ejemplo, ella está como hablando de algo que tiene que ver con la tierra, con la naturaleza, con lo sagrado y todo lo demás. Creo que entonces como que ayudar a que eso se difunda está bueno, y si ella también lo ve así, mejor aún. Un guayno fue el que te tocó remixar. Sí. ¿Cómo fue el trabajo? Ya pensando en un esquema de, bueno, un editor de sonido, una pantalla, miles de canales, la pista, la voz de Luzmila, ¿cómo fue el trabajo fino o algo que se pueda hacer radial, digamos? Mira, el misterio de hacer un remix es... bueno, es redundante lo que voy a decir, pero justamente es muy misterioso porque a veces te sale bien y a veces no tanto, y a veces estás trabajando mucho tiempo y está bien, pero no lográs, digamos, como el resultado óptimo. Entonces está bueno como probar y empezar de nuevo y demás, y una vez que como que encaja ya como que va solo. Después es cuestión de ocuparse y terminar la producción. Yo en general, cuando empecé con el proyecto, digamos, King Koya, era algo bastante relajado porque era a contraposición de la dificultad que tenía para mí hacer la música, que hasta ese momento era de Carnavalito, que fue mi uh-huh. disco del 2001. Llevarlo al vivo era muy muy complicado. Entonces, con el formato de DJ empecé como a jugar sin la necesidad de que sea exactamente siempre mi música y demás. Entonces ahí empezó a surgir la cuestión de los remixes. Y después, cuando me empezaron a pedir a algunos artistas, después me di cuenta al poco tiempo que era casi como hacer un tema mío, nada más que tomaba la voz y la melodía de otro artista. Entonces, con esa consigna es como un tema mío, básicamente. Nada más que, bueno, ya tenés gran parte hecho y a veces también, no, en el caso de Luzmila está bastante cerca, digamos, del estilo, pero a veces también lo divertido es tratar de darle algún giro para que cambie con respecto al original. Acá en este caso el mayor cambio es lo electrónico, pero más o menos el estilo está respetado. Claro, de hecho lo presentás ahí en la grabación, quedó presentado como huayno, presentando la especie, digamos, del tema. Algo que, bueno, no siempre se hace. Uno por ahí escucha y consume música sin saber, en el caso del folclore, si es un huayno, una chacarera, un carnavalito. Bueno, hay una especie ahí muy grande. Recién mencionabas a Carnavalito, el primer disco de Gaby Kerpel, con quien estamos hablando, que salió en el tormentoso año 2001, pero que ya venía cocinándose de los tiempos de La Guarda, Estuvimos en este mismo ciclo de charlas, tuvimos la suerte de hacer un paréntesis ahí en la gira esta rápida y furiosa que hizo la Yegros cuando vino a presentarse Lollapalooza. Estábamos sacando cuentas de que la Carnavalito, justamente el tema que ella graba en Magnetismo, tiene aproximadamente 16 años. Sí, ese fue de los últimos que hicimos ya cuando estábamos terminando. Yo, digamos, como bien dijiste, comenzó junto con la etapa de La Guarda, o sea que los primeros temas los habría hecho fácil 96, 97. Y después, como bueno, tuve la increíble suerte de que Santa Olalla se interesara en producirlo, y es muy minucioso, entonces bueno, demoramos mucho tiempo en terminarlo. Y yo pienso que sí, cerca del año 2000 habrá estado ese tema. Fue, digamos, el paquete de temas, uno de los más recientes. Claro, y vos hablabas al principio de que, bueno, cuando uno escucha su creación en el cuerpo o en la voz de otra persona, termina de entender. ¿Te cayó alguna idea escuchando el tema cantado por La Yegros respecto de Carnavalito? Además que es actual, digamos. Sí, no. Además que, bueno, lo produje yo, ese disco de La Yegros. Entonces fue como recrear un tema mío. Y sí, obviamente, a mí me gusta más cantado por ella. Va, no es obvio, pero me gusta más cantado por ella. Me gusta mucho esa versión y la verdad es que en vivo también funciona muy bien con ella y en mis sets también, con lo cual es una alegría. Yo me olvido, la verdad, que ese tema es tan viejo. Entonces, además que en ese momento era dentro de los de, curiosamente, dentro de Carnavalito era el más bailable, porque como muy sutilmente tenía un toque un poco medio como música disco o algo así, no sé bien cómo llamarlo. Y acá en este caso, como ya con La Yegros veníamos muy emparentados con la cumbia, me gustó darle ese toque más colombiano y quedó una cosa, una mezcla mucho más más bailable y está buenísimo, sí, claro. Un artista. Y el misterio de la creación. Carnavalito en la estación, todos están vueltas para verte a vos. Soy el que me río cuando me miras, soy el que me caigo cuando bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo, bailo. Bailo, bailo, bailo, bailo, bailo. Misterio, la fuerza que moviliza la esencia. Estamos hablando con Gaby Kerpel aquí para El Misterio de la Creación, en un rincón que nos hicimos aquí en la Casa Penthouse, la Casa Cultural, donde Gaby Kerpel va a formar parte del line-up, que se dice, ¿sí? Como la formación. De la fiesta mestiza, en donde otros también precursores como él, pero en esta escena vernácula, han puesto en movimiento un poco, una vez más, la escena de música electrónica o de proyección electrónica, en la que Gaby Kerpel allí investiga un poco las especies folclóricas que cuando aparecieron. La otra vez estaba ahí como en el googleo furioso, viendo el dato que estuviste laburando con Silvio Iriondo. Claro, eso fue en el 92. Me llama Vivi Telas, que es una artista que, bueno, hace varias cosas, pero en ese momento ella es directora de teatro. En ese momento estaba haciendo la puesta en escena junto con Silvia de un show que estaba basado en repertorio de Atahualpa Yupanqui. Y entonces yo la conozco a Vivi hace mucho, y entonces me presentó con Silvia y empezamos a charlar, y ella tenía como ya algunas ideas, y también estaba, por supuesto, relacionada con músicos folclóricos. Entonces hicimos una mezcla entre lo que yo digamos lo que venía haciendo con la Organización Negra era mezclar, digamos, con el, ahí sí ya me había comprado un sampler, y entonces todo lo que tenía que ver con percusión que yo mismo tocaba, y que eso se transformaba en un loop y le daba eso el carácter tecnológico, ya tenía un carácter indígena, digamos, pero no específicamente argentino o latinoamericano. Entonces utilicé un poco esa experiencia, y también, bueno, el hecho de trabajar con Silvia, que es muy conocedora del folclore, le daba como ya una firma que era, digamos, era un camino que yo estaba seguro que no iba, que no me iba a equivocar, porque ella, digamos, sabía bien lo que estábamos haciendo, y a la vez se podía despegar para un montón de lugares, y que siempre la voz de ella lo iba a reubicar en la cuestión folclórica. Así que ese fue el primer acercamiento. Después, a partir de ahí, con otras cosas que yo venía haciendo, que te decía de La Guarda, también tratando de en ese caso era encontrar, digamos, una música que tuviese una energía muy intensa pero alegre. Entonces me remití bastante como a músicas festivas de diferentes lugares del planeta, y en un momento, en algo que era un poco más profundo, una escena un poco más hasta más oscura, si se quiere, me salió una especie de baguala, y eso también me dio como una pauta de algo que se podía investigar. Y ya te digo, por el 97, por ahí, empecé como a mostrarle a Gustavo, que él también produjo el disco que hicimos con De La Guarda. Entonces, él, además de trabajar con mi hermano, ya conocía mi música, y yo le empecé a mostrar las ideas de lo que después fue Carnavalito, y le encantó, y obviamente me entusiasmó mucho toda su visión y todo el proceso que hicimos produciendo con él y con mi hermano, yendo para Los Ángeles, y bueno, él cuando venía para acá también trabajábamos. Y bueno, eso se fue como desarrollando hasta que terminamos el disco. Estamos hablando con Gaby Kerpel. Hay un montón de cosas que nos gustaría hablar aquí con el hombre, que en un rato, bueno, se pondrá ahí sus ropas típicas que utiliza en cada presentación, en donde últimamente lo acompañan las Quincholas, que es la versión, digamos, ya escénica. Por si faltaba algún motivo para empezar a bailar, uno, si viene una chica y se le pone al lado a bailar, bueno, no le queda otra que menear un poco, porque si no queda como un poco desubicado, o directamente tiene que hacerse a un costado. Gaby Kerpel, que hay un mundillo, ¿no? Como de la por decirlo, ¿no?, muy brutamente, de la rosca de la producción. Entonces existen mercados culturales, de las industrias culturales, que una vez te trajeron aquí al MICA, al Teatro Argentino, en donde ahí pude ver en vivo lo que estabas trabajando junto a Balbina Ramos, un trabajo discográfico que se da en el marco de estos mercados que, bueno, sirven para vos y para Balbina también le habrá servido para conocer nuevos horizontes, explorar, y en el caso, digamos, del Tecnofolk, empezar a dar menos explicaciones respecto de lo que haces y por qué lo haces. En ese caso, el trabajo con Balbina Ramos, bueno, se conocieron en Brasil o también en una reunión como esta, bueno, y a partir de ahí vos la grabaste. Hay una anécdota que involucra a otro muchacho, el señor Pedro Canale, con Miriam García, en donde Miriam recibe con mucho prejuicio esa grabación, después Pintar el Sol, que es celebrada por Miriam, abrazada, interpretada incluso con Chancha Vía Circuito. En tu caso, ¿cómo fue? Porque vos la grabaste a pelo, como diríamos, y después le mostraste ahí el producto. Mira, es muy interesante. Todo lo que sucedió. Yo trabajé durante muchos años con María Carrascal, que es manager y gestora y demás, y ella me presenta a Balbina, y ella tuvo una idea muy buena, porque lo que decía es que, o sea, si vos la ves a Balbina en vivo, es algo increíble, ¿viste? Es como que abre la boca y ya te quedás, ¿viste?, completamente azorado. Pero en el entorno de un disco, eso se puede hacer como de demasiado, como yo no diría, no, como monótono o limitado para un disco de 45 minutos. Y entonces, basado un poco en eso, ella me decía a ver qué es lo que yo pensaba que se podía hacer. Entonces hicimos una obra que debe haber como un 40% de ella sola con su caja, y después elegimos un repertorio que ella pudiera cantar sin la caja, y yo la grabé en mi estudio sin nada. O sea, no es que le puse una base y ella cantó, sino que yo dejé que ella lo cantara, y después, teniendo eso grabado, como lo que decía la otra vez, de la manera de como si fuese un remix, armé los temas, ¿no? De miles de maneras que debo haber infringido varias leyes de la copla. De hecho, en un momento Balbina me dice: no, si son cuatro coplas, no podés poner dos y después separar las otras dos. Pero bueno, yo entiendo que en el arte hay que tomarse la libertad que uno necesite para crear, así que no traté de explicarle que, bueno, que había que hacerlo así porque era una manera de hacer una estructura más, más musical desde otro punto de vista. Y fue esa experiencia que para mí es increíble. Ese disco me encanta porque, bueno, tiene toda la magia de Balbina Ramos, y yo me sentí como muy a gusto haciendo lo que hice. Después, bueno, a ella también le chocó al comienzo, pero después como que lo entendió, y además imagino que mucha gente que cercana a ella, al escucharlo, le habrá dicho que estaba buenísimo y terminó gustándole. Después, la otra parte interesante fue que justamente a mí me resultaba todo un desafío hacerlo en vivo, y encontré el límite en el momento en que me terminé de dar cuenta que para ella no era algo natural hacerlo así, y que entonces era increíble como un proyecto de laboratorio donde yo hice el proceso que te comentaba, pero después llevarlo a la situación de que ella, escuchando las bases, cante sobre eso, era para mí un despropósito porque no era su ámbito, y yo no, la verdad no tenía ganas de forzarla a ella a que aprendiera ciertas cosas que no eran su naturaleza. Me parecía que no, que era como antiartístico. Entonces, bueno, incluso tuvimos varias discusiones con María porque yo decía, no, no lo hagamos, porque es algo forzado que no, no me resulta algo feliz, ¿viste? A pesar que, bueno, que iba en contra de lo que el mercado, entre comillas, podía llegar a solicitar, lo dejamos ahí, hicimos varios intentos, pero realmente era como muy, muy forzado, y bueno, eso habla de algo que es muy raro, porque si vos escuchás, que me pasó lo mismo con Carnavalito, digamos, vos lo escuchás y vos te imaginás una situación en vivo, no es que escuchás una música Stockhausen, o sea, electrónica rarísima o fría, escuchás algo completamente humano, pero que en realidad está hecho de una manera artificial también como herramienta, entonces no existe en la realidad, es producto de las de un trabajo de estudio y de, como dije antes, de laboratorio, y termina siendo otra expresión artística, ¿viste? Eso me parece muy interesante también como para analizarlo y tenerlo en cuenta. Estamos en las profundidades de la noche, ya es el momento en donde el cuerpo es, o pide ir a la cama o pide bailar. Ya ponerse en movimiento, así que como parte de este currículum hablado de Gaby Kerpel, ha mencionado bueno, a Balbina Ramos, a las Yegros, al tío Aníbal, así es que le dicen a tu hermano. él se puso así en Facebook y medio que le quedó, sí. Y Gustavo Santaolalla también, personalidades que, bueno, Gustavo también juntó, tuvo una idea loca, que también se presentó aquí en La Plata, que fue la de Terraplén. Un montón de gente ha pasado ahí por tu producción. Esta cuestión que decís, de que al escuchar uno se imagina una escena, quizás puede tener que ver con esta de esta cuestión de estar siempre pensando y preparando la música para, bueno, para una escena, ¿no? Sí, además nos estamos olvidando de mencionar a La Gualichera, que es bien conocida acá en La Plata, con la cual hicimos también un trabajo que yo creo que ya en pocos meses lo terminamos, y que es un paquete de temas que surgieron así de estar en comunión haciendo cosas, y yo, digamos, en mis sets está siempre ahí presente, incluso el tema que daría, digo entre comillas, porque supongo que va a ser un disco de Quincoya pronto, el disco se llama Tierra de Quincoya, y el tema ese tiene la participación de la talentosa Negra Sarabia, que hizo ahí sus melodías y puso su voz. Y bueno, es también una experiencia que me trajo también hace poco acá a La Plata a tocar. Así que sí, son... Siempre es como que queda medio como un cliché, pero está bueno también, en mi caso, como siempre estoy trabajando con otros artistas, de agradecer esa bondad de poder utilizar... sus voces, ¿no?, para mis propias producciones. A vos, Gaby, te agradecemos también el haber participado. Vamos a escuchar justamente el mixtape número 20 y tantos de ZZK, que se titula Why Not Power, y donde se reúnen, además de la Negra Sarabia, además de Balbina Ramos, está Luzmila, está Micaela Chauque, también con el Milagroso. Claro. Así que, bueno, vamos a dar cierre a esta conversación. El que quedan los puntos suspensivos, quizás para algún momento, en algún otro espacio, seguir ahí dialogando respecto a esto que nos interesa, que es la producción artística, el proceso creativo. Así que nos despedimos con el Why Not Power. Aquí en Penthouse arranca la música oficialmente, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y espero verlos nuevamente por aquí. Gracias. Ahí está. chivo.